Evolución Radio. Atrás de tu bocina, capturando tu atención. Vivimos en una cultura de la droga, desde la mañana cuando tomamos cafeína o tefirina, al desayuno y hasta la noche, en que podemos relajarnos al volver a la casa, con un aperitivo alcohólico o con un inductor al sueño como un somnífero recetado por el médico. Estamos utilizando diferentes sustancias que afectan sobre todo al sistema nervioso central, y todo esto para enfrentar estas peripecias de la vida diaria. Muchos, además, nos activamos a medida que transcurre el día aspirando nicotina. Aun cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas las épocas, hoy son más las personas que consumen drogas, hay más cantidad y hay más facilidades para conseguirlas. Cuando se realiza una encuesta y se pregunta por los mayores problemas de la sociedad actual, siempre sale nombrado entre los primeros 5 lugares el problema de las drogas. Y cuando se consulta a la gente el porqué de este problema, siempre se nombra como un problema de pobres y marginales. Y hace mucho tiempo que dejó de ser problema callejero y de marginales. Y este ocurrió cuando las drogas fueron el mejor negocio para algunos y la peor desgracia para otros. El consumo de sustancias es cada vez más permisivo. Esto hace creer a las personas que no sucede nada si se consumen. La drogadicción y todo lo asociado a ellas es una gran pérdida de dinero para quienes están en contra, sobre todo para los estados, quienes deben combatirla desde hace muchos años de diferentes puntos a la vez. La drogadicción es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro de un gran número de seres humanos. La enfermedad se caracteriza por su cronicidad o su larga duración, que es progresiva y engloba muchas recaídas. Es pues el uso indebido de cualquier tipo de droga con otros fines y no los iniciales que se han prescrito, esto cuando existe la prescripción. La drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, sociales y financieros. Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico por la interacción entre un organismo vivo y una droga. ¿Qué son las drogas? Las drogas son aquella sustancia cuyo consumo puede producir dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central, o que dan como resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de las personas. Es toda sustancia capaz de alterar el organismo y su acción psíquica la ejerce sobre la conducta, la percepción y la conciencia. El término drogas, visto desde un punto de vista estrictamente científico, es un principio activo, es una materia prima. En ese sentido, droga puede compararse formalmente dentro de la farmacología y dentro de la medicina como un fármaco, es decir, que droga y fármaco puede utilizarse como sinónimos. Los fármacos son un producto químico empleado en el tratamiento de prevención de enfermedades. Los fármacos pueden elaborarse a partir de plantas, de minerales, de animales o mediante síntesis. Existe una segunda concepción que es de carácter social. Según esta, las drogas son sustancias prohibidas, nocivas para la salud, de las cuales se abusa y que en alguna forma traen un perjuicio individual y social. Las drogas, según su grado de dependencia, pueden clasificarse en drogas duras y drogas blandas. Las drogas duras son aquellas que provocan una dependencia física y psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento psíquico y social del adicto, como lo son el opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los barbitúricos. Las drogas blandas son las que crean únicamente una dependencia psicosocial, entre las que se encuentran los derivados del cáñamo, como el hashish o la marihuana, la cocaína, el ácido lisérgico, más conocido como LSD, así como también el tabaco. Esta división de duras y blandas es cuestionada y se podría decir que las duras son malas y las blandas son buenas o menos malas, pero administradas en mismas dosis, ambas pueden tener los mismos efectos nocivos. Así pues, las drogas se pueden dividir en narcóticos, como el opio y sus derivados, como la morfina, la codeína y la heroína, los estimulantes como el café, las anfetaminas, el crack y la cocaína, y drogas alucinógenas como el LSD, la mescalina, el peyote, la marihuana y los derivados del cáñamo como el hashish. La drogadicción como enfermedad. La drogadicción es considerada enfermedad cuando el individuo que consume drogas ha involucrado ya su organismo y deja de ser una situación psíquica. Además, la drogadicción es considerada enfermedad cuando se necesita un tratamiento para salir de ella y no puede ser controlada por el drogadicto. La enfermedad puede ser propiciada con drogas lícitas o con fármacos que en un principio se utilizaron para el tratamiento de otra enfermedad. La adicción a las drogas, al igual que la adicción al alcohol, es una enfermedad, y esto porque se encontró que los alcohólicos y los adictos de drogas tienen muchas cosas en común, entre otras, la de perder el control sobre sí mismos cuando inician ingiriendo su droga favorita, además de que los consumidores fuertes de bebidas alcohólicas, como los consumidores de drogas ilegales o los de inhalantes, pueden perder la razón y terminar sus días en un hospital psiquiátrico, o también acabar con su vida por una sobredosis. Consecuencias en el uso de las drogas. El consumo de drogas legales e ilegales constituye un problema de salud pública muy importante. Los riesgos y daños asociados al consumo varían para cada sustancia. Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas consecuencias son diversas y pueden agruparse en dos grandes grupos: consecuencias en la salud y consecuencias en el ámbito legal y social. Sobre la salud. El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos, por ejemplo, hepatitis, cirrosis, trastornos cardiovasculares, depresión, psicosis, paranoia, entre otras. En la salud psíquica, los adultos suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos, como estados de ánimos negativos e irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpa. En la salud física, la adicción suele conllevar la aparición de multitud de síntomas físicos, incluyendo trastornos del apetito, úlceras, insomnio, fatiga, malos trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada una de las sustancias en particular. En lo que se refiere a lo legal, abusar a las drogas es contra la ley. Los ofensores, tanto los que experimentan como los que se dedican al consumo de las drogas, corren el riesgo de tener que pagar multas y o ser encarcelados. Un arresto puede significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes penales, además de que ciertas drogas pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al usuario a crímenes que son severamente punibles por la ley. Con frecuencia, los miembros de la familia cesan de actuar en forma funcional cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por la droga de un ser querido. Algunos niegan que existe algún problema, bloquean sus propios sentimientos. Algunos otros de la familia tratan de encubrir los errores cometidos por el adicto de la droga. Los miembros de la familia que niegan que existe un problema o permiten que el adicto continúe con el uso de la droga se consideran codependientes. La droga puede controlar la vida del adicto y la conducta de los miembros de la familia y otros seres queridos. La negación, el encubrimiento y la codependencia agravan el problema. Los miembros de la familia deben buscar tratamiento para su salud emocional y otros factores que giran alrededor del problema de la droga. ¿Cómo identificar a un drogadicto? Hay varios síntomas del abuso de las drogas que pueden ser reconocidos como señales de peligro. Es importante aclarar, sin embargo, que la presencia de uno, de dos, de tres, de todos o de ninguno de ellos no siempre indica problemas en las drogas. Puede revelar otras causas, ya que no es fácil a simple vista reconocer a una persona que está bajo los efectos de una droga, porque se puede confundir con otros estados emocionales. Sin embargo, alguna de las siguientes situaciones podría ayudar: cambios repentinos de la personalidad, notable caída en el rendimiento escolar o abandono de los estudios, alejamiento de la compañía de otras personas puede ser otra situación, pérdida de interés en las actividades favoritas, tales como deportes o hobbies, recepción de llamadas telefónicas de personas desconocidas, aumento de conflictos y peleas en el seno de la familia, excesiva hostilidad para con los demás, falta de motivación, incapacidad para cumplir con las responsabilidades, confusión sobre el lugar, la hora y el día, crisis de miedo o temor exagerado, aparición de actividades antisociales como mentir, robar, faltar al colegio, faltar al trabajo, entre otras. Se debe entender que el adicto a las drogas seguirá siendo un adicto mientras viva, es decir, que el individuo se rehabilita para poder vivir sin consumir la droga, y de ahí en adelante, este será un adicto en remisión. No estará usando la droga, pero para mantenerse en ese estado de abstinencia o remisión, no podrá bajar en ningún momento la guardia. Esto fue una producción de Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México, Latinoamérica y el Caribe. Evolución Radio, porque tú eres vos. Evolución Radio.